1 de octubre de 2019, actualización de la situación del preso político Miguel Ángel Peralta Betanzos. Miguel Peralta es un compañero mazateco, oriundo de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, integrante de la Asamblea Comunitaria, principal órgano para la toma de decisiones colectivas. Desde el 2010, el grupo caciquil, encabezado por la familia Cepeda, ha tratado de imponer mediante la fuerza, la represión y la cárcel a los partidos políticos, sus formas y métodos para ganarles lugares en el gobierno e incrementar sus beneficios económicos, lo que desató un conflicto muy fuerte al interior de la comunidad. Fue detenido el 30 de abril de 2015 y actualmente se encuentra preso en el penal de Cuicatlán, Oaxaca. Él, junto con otras 7 personas presas y más de una veintena de perseguidos, son acusados de la muerte de una persona durante un ataque perpetrado por el mismo grupo caciquil de los Cepeda en diciembre de 2014, mientras la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón se encontraba reunida para elegir a una autoridad tradicional. Tras un largo y engorroso proceso jurídico, el 26 de octubre de 2018, Miguel fue condenado a 50 años de prisión bajo cargos de tentativa de homicidio calificado y homicidio calificado. Cargos habitualmente fabricados contra luchadores sociales. Después de que su defensa apelara dicha sentencia, el magistrado Arturo León de la Vega, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, resolvió, sin entrar al fondo del estudio, que debido a que Miguel no estuvo presente en su audiencia final, esta tendría que volverse a realizar y el actual juez del juzgado mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, dictar una nueva sentencia. La audiencia final fue programada para el pasado 12 de septiembre, sin embargo, con el falaz argumento de no poder ser trasladado al reclusorio de Cuicatlán, el juzgado, al no haber unidades porque todas se encontraban combatiendo el delito, se canceló y fue diferida para el 19 de septiembre. Gracias a la exigencia de que esta no fuera postergada en demasía, como lo ha sido el proceso mismo. Con la actuación del juzgado mixto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y de todas las instituciones involucradas, se corroboró una vez más que el poder caciquil de la familia Cepeda, y en particular de la diputada Elisa Cepeda, continuó obstaculizando el debido proceso y con ello la libertad inminente de nuestro compañero Miguel. Ante esta reiterada violación a su debido proceso, Miguel decidió hacer del silencio un arma más para su defensa, pues considera que lo ya dicho y presentado en el expediente por él y sus abogados tienen más fuerza y verdad que todas las estrategias mediáticas y falsas declaraciones judiciales fabricadas por la presidenta de la Comisión de Justicia del actual Congreso de Oaxaca, Elisa Cepeda. Así que el pasado 19 de septiembre se llevó a cabo la audiencia final del indígena mazateco Miguel Peralta, en la que expuso frente al juez mixto de primera instancia Modesto Isaías Santiago Martínez las razones jurídicas por las cuales debería de obtener una sentencia absolutoria de manera inmediata. Igualmente reiteró su petición de que fueran tomadas en cuenta todas y cada una de las pruebas presentadas por su defensa. Los análisis jurídicos que 3 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos presentaron a su favor y las cartas y firmas que enviaron más de 1.400 personas, más de 30 colectivos y organizaciones nacionales e internacionales y por último, las más de 9 resoluciones jurídicas que han otorgado la libertad incondicional de otros procesados en la misma causa penal. Al terminar dicha audiencia, Miguel inició una huelga de hambre como una protesta pacífica para exigir al juez y al Poder Judicial del Estado de Oaxaca que no dilaten más en dictar una nueva sentencia y que ésta sea de libertad. Nuestro compañero decidió protestar mediante la huelga de hambre, poniendo en riesgo su salud y su vida misma, ya que en los 4 años, 5 meses que ha durado su proceso jurídico, han existido una larga lista de irregularidades procesales donde los tiempos jurídicos no han sido respetados, se le ha violado el debido proceso y finalmente se le ha negado un acceso real a una justicia pronta, imparcial y expedita. A lo anterior, agregamos que no existe una sola razón jurídica para que Miguel siga en prisión. En el expediente 02-2015, se han desvanecido las pruebas y se ha demostrado que las acusaciones que le hace la diputada Elisa Cepeda y su padre Manuel Cepeda Cortés, caciques de la comunidad de los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca, no cumplen con los requerimientos legales para que se sostengan como pruebas, ya que estas son contradictorias. No señalan a Miguel de manera puntual en los hechos que le imputan, e incluso han sido cuestionadas por otras autoridades judiciales. Por todos estos motivos, es que Miguel resiste la prisión y ocupa su cuerpo para exigir la resolución y que no demore más, como lo ha sido el proceso mismo, y que ésta sea imparcial, en lo que en consecuencia debería ser una sentencia de libertad inmediata y absoluta. El juez Modesto Isaías Santiago Martínez debe resolver en máximo 15 días. Este juez conoce bien el caso, ya que fue él quien inició el expediente en el año 2014, por lo que al demorar la resolución es responsable de la salud e integridad de nuestro compañero, así como de su libertad. No obstante, ya han pasado 13 días de que se llevó a cabo la audiencia. 13 días, este día de hoy, en realidad ya son 14 días en que Miguel inició su huelga de hambre y 14 días en que Miguel no ha probado alimento. 4 años, 5 meses en que Miguel está preso injustamente y hasta la fecha el juez mixto de primera instancia no ha resuelto. Mientras tanto, en estos días que Miguel ha mantenido la huelga de hambre, el director del reclusorio de Cuicatlán tomó represalias por la protesta pacífica de nuestro compañero. De manera arbitraria, le negó que su visita fuera como usualmente es, en horarios y lugares establecidos. Y ha sido aislado en un cuarto que no está adaptado como dormitorio. Nuestro compañero actualmente, estos 14 días de hambre, está durmiendo en el suelo porque el director del penal y las autoridades de ahí no le están garantizando las condiciones óptimas para que él pueda llevar su protesta como es su derecho justamente. Por ello, demandamos a las instancias correspondientes que no continúen siendo omisos en esta situación, que actúen de inmediato, ya que si pregonan que la corrupción y la impunidad ha terminado en el sistema de justicia en México, ¿qué esperan para liberar a Miguel? Exigimos al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al Juzgado Mixto de Primera Instancia, al Gobierno del Estado de Oaxaca, a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a esta misma Secretaría de Gobernación, que no sigan poniendo en riesgo la salud y la vida del defensor comunitario Miguel Ángel Peralta Betanzos. Exigimos que le sea dictada de manera inmediata la sentencia de libertad. Ya basta de tantas violaciones al proceso jurídico de los presos políticos de los Ochitlán de Flores Magón. Ya basta de encarcelar a las y los defensores comunitarios. Llamamos a todas las personas que quieran solidarizarse, a los medios de comunicación, a colectivos afines, a todos aquellos que sientan suya esta lucha por la libertad y por la justicia en México y en el mundo, a redoblar los esfuerzos para que el silencio y la resistencia de Miguel allá adentro resuenen potentes en el Juzgado Mixto de Distrito de Huautla de Jiménez, en el Tribunal Superior del Estado de Oaxaca y en los recintos del Poder Federal hasta lograr su libertad. Libertad inmediata a los presos indígenas por defender su territorio y organización comunitaria. Libertad inmediata a Miguel Ángel Peralta Betanzos. ¿Qué quiere Miguel Ángel Peralta Betanzos? ¿Qué quieren los presos de los Ochitlán de Flores Magón? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las presas por luchar! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! Pues aquí seguimos en la Secretaría de Gobernación exigiendo justicia pronta, objetiva, expedita para nuestro compañero Miguel Peralta Betanzos, que lleva el día de hoy 14 días en huelga de hambre, arriesgando su vida, arriesgando su salud. Pues los crímenes de que se le imputan son una falsedad construida por la diputada Elisa Cepeda Lagunas, una diputada del partido Morena, actualmente en el gobierno. Entonces nosotros exigimos que el poder político y caciquil que esta señora ostenta junto con su familia no influya en el debido proceso a que tiene derecho nuestro compañero Miguel Peralta, que esta supuesta cuarta transformación, que se jacta del respeto de los derechos humanos, que se jacta de ser heredero de las luchas por las libertades democráticas, responda a la exigencia de los Ochitlán de Flores Magón, responda a la exigencia de libertad de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, y no le den más dilaciones a esta exigencia de liberación inmediata. Los invitamos a los compañeros que están aquí a que sigamos apoyando y que más tarde nos sumemos a la marcha del 2 de octubre para exigir la libertad del compañero Miguel Peralta. ¿Qué quiere Miguel Peralta? ¿Qué quiere Miguel Peralta? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!